Mientras la noche tiene ebrios y dormidos a los cabales de la desesperación, la ciudad duerme indiferente a los gemidos de los infieles al amor. Hay una luz por cada historia que se esconde, a un clandestino por incierto es aún mejor. Dejemos que los cuerpos fundan sus colores.